de hablar de nuevo en este programa con Miriam Kurganov de Gorbán, la nutricionista histórica, así que será un lindo momento también. Y vamos a estar viajando, en este caso, nos encanta viajar en este programa, vamos a ir a Misiones, porque desde hace 31 años, cada año se realiza el Encuentro Nacional y Latinoamericano de Salud, la ICRIMPO, se hace de forma presencial y virtual, el 5, 6 y 7 de noviembre, ahora muy prontito, y se hace en muchísimas provincias desde hace 31 años, ¿no? Así que vamos a estar charlando, intentando saber bien de qué va el encuentro este año. Bueno, estaremos viajando para allá, que nos encanta también ir charlando y conociendo otros laburos de otras provincias en materia de salud, en materia de alimentación. Bueno, es un encuentro que se hace, decíamos, desde hace 31 años, para también intercambiar saberes, ¿no? Así que estaremos charlando en un rato de eso también. Sí, y tenemos consigna, como todos los días, en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna del día de hoy no la tengo a mano ahora precisamente. Tengo el porqué. Si me decís la consigna específicamente, te digo el porqué. Me gusta la lógica de este. De esto. Vamos con la consigna del día, que es: ¿qué frase de algún político o política recordás? Nos mandan al 11-31-81-31-26. ¿Por qué, Nico? Porque, ¿te acordás en el 2005 cuando terminó la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, el ALCA? Una historia, ¿no? El ALCA, digamos, el rechazo al mismo fue una movida impulsada por Argentina, por Brasil y Venezuela. Y en ese momento Mar del Plata recibió la visita del presidente norteamericano George Bush, totalmente militarizada por la presencia de Bush. El presidente venezolano en aquel momento, Hugo Chávez, lideró una contracumbre y que tuvo un momento, digamos, de los más importantes en el Estadio Mundialista, donde se lee el documento final. ¿Se acuerdan? ALCA al carajo, dijo, ¿no? Después hasta surgieron programas de radio con ese nombre. Así que también tenemos el Pinchando Discos. Saludamos a Nacho Álvarez en la operación técnica. Y también saludamos a los amigos y amigas de Radio Sur, con quien hacemos de manera conjunta este programa Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y si les parece bien, arrancamos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracho está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Oh, tan solo. casi que no necesita presentación. Estamos pinchando discos, especial Los Piojos. Este es un tema que ha sonado infinidad de veces en las radios, un clásico de su primer disco de 1992, del disco Chuck to Chuck. El tema se llama Tan Solo. Y Los Piojos fue una banda emblemática de fines de los 80, en sus comienzos, con su momento de auge en los 90, fines de los 90 principalmente. Tuvo 11 años en el escenario como banda. No solo tocaban rock, sino también blues. Se animaron a tocar tango. Mezclaron ritmos como el candombe, el reggae también, la murga, el funk. Decíamos 11 años, desde 1988 al 2009. Y creo que estoy haciendo mal la cuenta. Son más de 11 años, son 31 años, ¿no? Si hago bien las cuentas. Si querés, Nacho, vamos preparando el tema número 2 y de paso les voy contando que del montón de bandas surgidas en la década del 90, la cual también hemos hablado aquí en el Pinchando Discos, Los Piojos se ubica como una de las bandas más populares, más convocantes y más vendedora de discos también. Tuvieron varios discos de estudio, los cuales ahora voy a mencionar. Y como les decía, su impronta en el escenario, en vivo, me parece que fue una de sus características destacables. Doy fe de eso, he ido a verlos en vivo muchas veces. No sé, Pedro, si vos los tenés, los has ido a ver, los escuchaste. No, de chico escuchaba mucho Los Piojos, me gustaba muchísimo, me había fanatizado. Nunca tuve la oportunidad de ir a verlos. Ya después de un poco más grande me dejó de gustar la banda. Pero sí, la verdad que esta cosa de combinación de estilos salía muy bien. La verdad que la banda era muy buena en ese sentido. Así que lo disfruté mucho hasta que dejó de gustarme. ¿Viste esas cosas que a uno le pasan? Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Decíamos que se animaron al tango y este es un claro ejemplo. En esta me parece muy buena versión de Gira Gira, también del mismo disco de Chuck to Chuck de 1992. A vos que te gustan Los Redondos y que te sé que también te gusta Sky, bueno, Sky tuvo mucho que ver con Los Piojos. Fue una de las personas que más bola le dio en sus inicios y quien también impulsó para que se animen a grabar discos, le hizo ahí de ayuda para las discográficas, también La Negra Poli. Digamos que Los Redondos y sobre todo Sky tienen mucho que ver con Los Piojos y luego el gran éxito que supieron sostener durante muchísimos años. Así que, Nacho, si te parece bien, ponemos el tema número 3. We'll be right back. Estamos escuchando Pistolas del disco Ay Ay Ay de 1994. Y de paso les cuento que fueron 7 los discos de estudio. Decíamos Chatu Chak de 1992. Ahora el tema que estamos escuchando, que pertenece a su segundo disco de Ay Ay Ay de 1994. Tercer Arco, 1996. Este disco en particular fue récord en ventas. Si habrá sonado este disco, también le fue muy bien con el siguiente disco, Azul, de 1998. Después, ya en los 2000, sacaron Verde Paisaje del Infierno, Máquina de Sangre del 2003, Civilización, su último disco del 2007, y tienen también 2 discos en vivo, uno que se llama Ritual, de 1999, y Huracanes en Luna Plateada, del 2002. Como muchas bandas de los 90, el arte de las tapas me parece que también fue una marca registrada de Los Piojos. Muy lindas ilustraciones en la tapa de los discos, y también me parece que fueron muy inteligentes con la marca, con crear una marca, ¿no? En términos de marketing, el nombre muy pegadizo, y también un símbolo que era ese piojo, ¿no? Ese dibujito, ¿te acordás, Pedro? Sí, además tenían varias de estas caritas. ¿Cuánta gente se habrá tatuado estas caras, este loguito de Los Piojos? Es verdad lo que decís, Nico, de los artes de tapa, la verdad que es verdad, son muy llamativos. Recuerdo puntualmente la de Verde Paisaje del Infierno, con esa mezcla de verdes y rojos, la verdad que es impresionante. Creo que el último disco más o menos pasable de Los Piojos, tengo que decírtelo, te pido perdón. Sí, lo cual estoy de acuerdo, ¿eh? Me parece que los primeros discos son impecables. Ya en los 2000 incorpora nuevos sonidos, como siempre, más electrónicos, las letras van cambiando. También hay que decir que había una impronta de su cantante, del líder, de Ciro, muy teatral arriba del escenario. Él estudió teatro. Fue el compositor de Los Piojos. También como característica destacable, la gran cantidad de videoclips. Habrá sido Ciro Martínez, Ciro, el de cantante de Los Piojos, quien ha, digamos, ido por este camino de dejar su huella de actor, de ponerle onda en los videos, que fueron bastante divertidos, ¿no? Así que vamos con el siguiente nombre, el siguiente tema, perdón. Ciro Martínez, claro. También oriundos de la zona oeste de Gran Buenos Aires, como hemos hablado también de Divididos, por ejemplo, son oriundos de Ciudad Jardín, de Lomas del Palomar. Allí se juntaban a ensayar, se conocieron de muy pibitos en la escuela, en el Colegio Bernardino Rivadavia de Ciudad Jardín. Miguel Ángel Rodríguez, Miki, que tocaba el bajo, también Daniel Guira en sus comienzos, que tocaba la batería, Daniel Fernández, la guitarra, y de inmediato también incorporaron a Miguel Ángel Rodríguez en el bajo, Juan Villagra en guitarra, Diego Chávez en voz y Rosana Oviaga en coros. Al principio no estaba Ciro, no estaba tenido en cuenta, hasta que se suma y le dieron pasta para cantar y sobre todo para escribir las letras. Le damos volumen a este tema y ya nos vamos metiendo en el próximo y les cuento cómo se llama. Estamos escuchando Taxi Boy del disco Tercer Arco de 1996 y ahora vamos a escuchar Desde Lejos No Se Ve del disco Azul de 1998. Todo un ritual alrededor de este tema porque Ciro bailaba de una manera particular, se ponía una máscara al revés, digamos, movía el cuerpo de una manera bastante extraña y también había un ida y vuelta con el público, con un baile y con el canto de este tema que sonó muchísimo también. Y entonces, Pedro, si te parece, ponemos ya el tema número 6 para ir metiéndole pata a este Pinchando Discos especial Los Piojos. Mi comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes, oasis para la ruleta, te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la luna. Estamos escuchando el tema Ruleta del disco Verde Paisaje del Infierno del 2000 y les contaba que una de las características destacables de Los Piojos, más allá de su impronta en vivo, fueron la gran producción de videoclips, fueron muchísimos, no los voy a mencionar todos, nombro solamente un par, por ejemplo en 1996, verano del 92, en 1996 también el tema Maradó, hicieron un videoclip, el bañario de los doctores Crotos, de este tema que escuchamos antes, Desde Lejos No Se Ve, Ando Ganas, Tan Solo, Ruleta, del tema que estamos escuchando, también un videoclip en el 2001. Así que fueron un montón. Escuchamos un poco más de Ruleta y ya nos metemos con el próximo tema. Y cada día trae su color y cada noche seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Decíamos que el arte de tapa, las ilustraciones estaban buenísimas y tal es así que los primeros cuatro discos, Chac to Chac, Ay Ay Ay, Tercer Arco y Azul, fueron remasterizados y relanzados en el 2007 con nuevos diseños de carátula en el interior de los mismos. Así que también le vieron esa parte, digamos, de artística que llamaba muchísimo la atención. Entonces vamos a escuchar ahora Como Ali, del disco Máquina de Sangre del 2003. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa que habla quien se deja como Flash, el saltarín. Estaban pasando un muy buen momento y deciden separarse, su último disco entonces Civilización 2007, Después a Ciro le fue bastante bien en su proyecto de banda, Ciro y los Persas, que hasta el día de hoy siguen sacando discos y tocando. Y también le fue muy bien al baterista, que puso como una escuela de percusión también muy interesante, La Chilinga. Así que esos proyectos anduvieron bastante bien. Este tema también tiene videoclip y lo recomiendo, es muy divertido. Así que escuchamos un poco más de Como Alí y nos metemos en el último tema de este Pinchando Discos y nos despedimos con Bicho de Ciudad del último disco, Civilización, del 2007. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, y se veo al bisabuelo con Dorrego en la cocina. Yo soy Flor, el nuevo chico top, arranco miércoles saliendo la oficina. Y todo el mundo saltando con té, espera al pared, y yo me elevo al compás, y yo sin paz, que de acá veo verte. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? Y nos despedimos de este Pinchando Discos especial Los Piojos con Bicho de Ciudad, que también tiene videoclip, muy lindo tema. Y bueno, les espero en el próximo Pinchando Discos. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Hasta la próxima. Algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, Nico, llegó el momento del que hablábamos al principio de este programa porque, como decíamos, vamos a tener el enorme placer de recibir a la querida Miriam Kurganov de Gorbán en este viernes por la mañana. Miriam, bienvenida. Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien. Gracias por la recepción. Me alegro muchísimo. Bueno, Miriam Gorbán, nutricionista histórica, una militante a quien vimos en el último tiempo en el Congreso, ahí en la sesión en la que se trató la ley de etiquetado frontal, por ejemplo, y me parece que estaría bueno para arrancar, ¿no? con esta victoria que hubo en el último tiempo. ¿Cómo viviste la sanción de la ley? Yo creo que fue un momento histórico, porque es una ley muy completa que va mucho más de poner una etiqueta, va mucho más allá. Habla del apoyo a una alimentación adecuada, habla de regular la propaganda, habla de los entornos escolares, es decir, es muy abarcativa. Y por supuesto, marca un hito en el desarrollo del cuidado de la alimentación en un país soberano. Nos encontramos, Miriam, con esta ley de etiquetado que, por supuesto, festejamos, que realmente está buenísima, bueno, por todo esto que vos remarcabas, por el tema de los entornos escolares, pero a la hora de ir a comprar un producto, cuando estén etiquetados, por supuesto, nos vamos a encontrar con los sellos de advertencia de exceso en sodio, exceso en azúcares, pero a la vez no nos vamos a encontrar con una advertencia que debería ser sumamente clara, que es que por lo menos el 90% de los productos procesados tienen agrotóxicos o transgénicos. Exactamente, cuando lo que pasa es que nosotros tenemos un gran déficit. Cuando hablamos de alimento contaminado nos referimos a la contaminación bacteriológica y no hablamos de la contaminación precisamente de los productos químicos y los venenos, que son el resultado de un modelo productivo que produce con monocultivo, produce en extensión, produce con veneno. Entonces, realmente tenemos dos o tres problemas estructurales, por eso yo digo que la ley de etiquetado es un paso. Es ganar una batalla, pero no la guerra. La guerra la vamos a ganar cuando comencemos a recorrer el camino de transición hacia un modelo agroecológico, dejando atrás este modelo hegemónico actual. Nico Rosales te saluda de este lado, ¿cómo te va? Te quería hacer una consulta, por ahí te corro un poco de eje, pero todo tiene que ver con todo. Y tengo una idea, corregime si no es así, de que en la Argentina el problema no es tanto del hambre, sino de la mala nutrición, de la mala alimentación. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo creo que es acertada tu reflexión. En América Latina, en realidad, hemos superado el hambre agudo, pero sí tenemos un problema de hambre crónico por carencia y por malnutrición. También convivimos la situación con el sobrepeso y la obesidad como resultado de la gran pandemia que nosotros tenemos, que es esta, de la obesidad como resultado de los problemas estructurales de fondo que arrastramos en toda América, pero en especial en nuestro país, que es el alto costo de los alimentos, especialmente los alimentos ricos en proteínas, en minerales y vitaminas, que son las verduras, las frutas, los lácteos, las carnes, y que hacen que nuestro menú se incline hacia los alimentos. Seleccionemos los alimentos, ¿no?, por sus valores nutricionales, sino por su valor económico. Entonces, lo más barato son las harinas, los azúcares, las grasas, y acá estamos con estos problemas de malnutrición, con una epidemia o pandemia de obesidad y sobrepeso. Miriam, es interesante esto porque desde el agronegocio, desde este modelo que tenemos vigente en nuestro país, que fumiga, que utiliza agrotóxicos y transgénicos, que es realmente muy nocivo, el planteo principal es si no hiciéramos todo esto, no alcanzaría la comida. Es que no alcanza la comida. Ahora mismo, nosotros no tenemos una suficiente, digamos, abastecimiento de verduras y frutas para cumplir con nuestra recomendación, que es consumir 5 porciones diarias. Si nosotros cumpliéramos con esta recomendación, la producción de frutas y verduras actuales no nos alcanzaría para abastecer. Entonces, lo que se trata es que tenemos que superar los dos problemas más graves, dos que pueden ser más, ¿no?, que tenemos. Primero, el acceso a la tierra. Seguimos siendo feudales, seguimos hablando de latifundios, seguimos con concentración de la tierra nuestra y extranjera también, porque es un fenómeno que se da en el mundo en el modelo hegemónico. Y hay 4 millones de hectáreas, por ejemplo, transnacionalizadas solamente en Brasil, y nosotros también tenemos un fenómeno similar y los demás países lo mismo. Entonces, el problema del acceso a la tierra es uno de los problemas más serios que nos siguen manteniendo en ese atraso feudal que señalo. A eso le agregamos el problema de la especulación y del alto costo de los alimentos, que es la resultante de una concentración monopólica y transnacionalizada en todo el sistema alimentario. Eso hace que la población vulnerable no tenga acceso a los alimentos de mayor valor nutricional. Y si esto fuera poco, también tenemos la violación a la ley de información pública, que no queda solamente en el etiquetado, es mucho más amplia, y entonces tenemos que decir que el derecho a la alimentación, que es potestad del Estado, lo estamos violando, brindando, por un lado, alimentos, el acceso económico a la alimentación, por el otro, el producto final, que es el alimento que está contaminado y que no sabemos qué comemos. Estamos charlando con Miriam Gorbán, licenciada en nutrición, doctora honoris causa de la Facultad de Medicina de la UBA, investigadora, militante. Te quería consultar también por otro lado, en realidad plantearte una línea de reflexión también, que nada, el propio sistema, el ritmo de vida que tenemos, nos ha hecho llevar a consumir como una práctica también de vida, una práctica cultural, alimentos ultraprocesados porque son rápidos de hacer, de cocinar. ¿Cómo podemos cambiar esta práctica cultural? Bueno, esta práctica cultural es algo más que práctica cultural, porque se ha alterado, digamos, nuestro patrimonio gastronómico por efecto mismo de la industria. La industria ha estigmatizado la cocina, la industria ha estigmatizado la calidad de los alimentos frescos, y para inundar las góndolas de los ultraprocesados o alimentos altamente industrializados, que en síntesis están ricos en azúcares, en sal, en grasas y en calorías. Este aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados son los que han dado lugar a este fenómeno de la malnutrición que nos ha llevado al sobrepeso y la obesidad. Miriam, entonces, ¿cómo torcer el eje? Bueno, hacen falta muchas cosas. En primer lugar, resolver este problema estructural de acceso a la tierra para subsidiar la producción de alimentos y no la producción de commodities, que solamente enriquece y engorda los agronegocios, por un lado. Esto hay que apoyar, subsidiar y fomentar la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos, en manos de los actores sociales que realmente lo producen. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos el problema del abastecimiento. En un país tan extenso como el nuestro, el abastecimiento se hace por carretera, haciendo el consumo muy alto de energía fósil, contaminante y contaminando el ambiente al mismo tiempo, y haciendo que los productos frescos que van desde Mendoza a Buenos Aires o de Buenos Aires a Santa Fe, por ejemplo, en su gran mayoría, por el tiempo de de traslado y el medio de transporte llegue la mitad, se deteriora en el camino, pierde su frescura y sus calidades nutricionales y, por supuesto, aumentan el costo porque forman parte del costo de la logística muy elevado en nuestro país. Miriam, hablando, siguiendo un poco en esta línea, bueno, hay cada vez más acceso a la información, cada vez la sociedad está más informada sobre todos estos temas. Exactamente, en eso vamos avanzando, los medios nos están ayudando, no siempre en la misma medida, porque predomina los avisos publicitarios para vendernos productos milagrosos, mientras no hay un solo aviso, en un solo spot, digamos, que nos recomiende tomar agua corriente, que nos diga que la leche o el agua son la bebida de los pueblos fuertes, digamos, no tenemos mensajes de salud y de alimentación que sería obligación del Estado para educarnos y cambiar esta conducta alimentaria errada que estamos desarrollando. ¿Y crees que como sociedad, como individuos, digo, con el crecimiento de la agroecología también, por supuesto, estamos como camino, tenemos posibilidades de volver al alimento casero, volver al alimento real? Digo, vos, bueno, en todos los años que venís... Es lo que tenemos que promover. La cocina dejó de ser una tarea pesada y oprobiosa como se fue para nuestras abuelas. Hoy con el gas, la electricidad, con los electrodomésticos y demás, es una tarea liviana, pero que además tiene la ventaja de que es compartida, que ayuda a la comensalidad familiar, que ayuda a mejorar las relaciones sociales y las relaciones públicas. Entonces, pero tenemos que volver, digamos, cambiar el rumbo de mano. Hay que promocionarla, hay que cuidarla, hay que fomentarla, digamos, en todos los órdenes, empezando por las escuelas. En la escuela hay que hacer lo que hacen Misiones, una huerta, una escuela. Entonces, cuando el niño aprenda que esa semilla que él ha plantado, que la está alimentando y la está regando como se alimenta y se nutre él, y la ve crecer como crece él, entonces vamos a crear, dar lugar o dar paso a una generación con otro paradigma. Miriam, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por esta esperanza que nos dejas siempre también. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Al contrario, abrazo muy fuerte. Chao. Ella fue Miriam Kurganov de Gorbán, nutricionista, bueno, una histórica. Para hablar, aparte de absolutamente todo, ¿no? No se le escapa una sola problemática. Te iba a decir eso, ¿no? Como que casi uno no sabe qué preguntarle porque la tiene tan clara, ¿viste? Que a medida que va hablando, me pasa a mí como periodista que tenés que ir repensando la pregunta que tenías pensada antes porque ya te la va contestando, ¿no? Es impresionante, sí, la verdad que sí. Y además esto, ¿no? Hablamos de una problemática... muy estructural, de muchos años, de mucho crecimiento con el paso de los años y de los gobiernos, y que una persona que viene hace tantísimos años, si no me equivoco tiene 89 años, hace tantos años peleándola, deje un mensaje un tanto esperanzador en el medio de todo este contexto es súper importante también, ¿no? Bueno, vos Pedro, doy fe... Y porque te he visto y sé que vos apostás a la alimentación sana, a los alimentos agroecológicos. Desde tu experiencia, ¿eso te lleva más tiempo cocinar? ¿Cómo la ves en eso? En realidad, lo que nos pasa es que tenemos un ritmo de vida que no es sano en general. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, primero armarte tus diferentes redes de donde poder conseguir los frutas, verduras, cereales, legumbres, todo lo que sea. Bueno, vos vas armando como una especie de red que tenés de distribuidores como para ir tanteando el tema de los precios y esas cosas. Y a partir de ahí tenés que organizar tu heladera, tu cocinar. Digo, hay que pensar que los alimentos

pero se replicó en Bariloche y en las principales ciudades de la provincia. Quejas por la militarización de las zonas en conflicto. Tres condenados a prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fules. Carlos Casals, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo fueron condenados esta tarde a prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fules, quien en 2017 fue hallada asesinada en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez. El sábado se realiza la 30 Marcha de Orgullo en Argentina. La manifestación estará marcada por la celebración de los derechos obtenidos y por el reclamo de los puntos aún pendientes. La consigna principal es por una ley integral trans. ...1.440 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 17.700 casos activos y son 187.000 las nuevas vacunas aplicadas. We'll be right back. todas las mañanas. Información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Gente, es viernes y ya nos preparamos para el fin de semana. Por eso, aquí en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, en la mañana de los viernes, le damos lugar a la columna de recomendaciones audiovisuales y literarias a cargo de la compañera Graciela Carballo. Te da la bienvenida, Nico, al estado, y como siempre me acompaña Pedro Ramírez. Otero, ¿cómo va? Buen día, compañeros, ¿cómo están? Es la hora del boludeo, así que a eso nos vamos a dedicar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, vamos a empezar por el teatro, que me quedó pendiente de la semana pasada, recomendar lo que yo creo que es una de las mejores obras de esta temporada, corta temporada de 2021. Sabemos que hay muchas reposiciones, pocas obras nuevas, y bueno, tenemos para recomendar Habitación Macbeth, que es una obra que se está dando en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes al 1500, y está creada, dirigida y actuada por Pompeyo Audivert. Pompeyo Audivert es un señor que hemos visto muchas veces en televisión, en papeles secundarios, en novelas, pero es un gran actor, realizador, creador, director de teatro. Está hace un tiempo trabajando con la demistificación a partir de la puesta en escena de obras de teatro, diríamos, clásicas en el sentido de muy frecuentadas. En este caso, por supuesto, que se trata de Macbeth, de William Shakespeare. Y él trabaja con el desarmado de esta obra. En otras ocasiones que ha hecho este tipo de puestas, lo ha hecho con textos de Roberto Arlt y con otros textos clásicos muy leídos, y ha de alguna manera actualizado el contenido de esas obras. Sabemos que Macbeth es una de las obras más conocidas de Shakespeare. Voy a referirme a Shakespeare porque por ahí va nuestra recomendación literaria también de este viernes. Shakespeare es un autor clásico del teatro inglés, es poeta también, y nació en el siglo XVI, murió comenzado el siglo XVII, no hay datos precisos, pero lo que nos dicen las biografías es que aproximadamente nació alrededor de 1564 y muere en 1616. Shakespeare fue actor también. En esa época las mujeres no tenían lugar en el teatro. Y el teatro no era lo que es ahora. El teatro estaba reducido a representaciones en establos, en lugares donde la gente miraba como podía. Y los temas tenían que ver fundamentalmente con autos sacramentales, es decir, textos religiosos, textos que tenían alguna enseñanza de tipo religiosa. Bueno, Shakespeare, si uno busca su biografía, nos remitimos a los comienzos de lo que se llamó históricamente el teatro isabelino. Bueno, justamente porque en ese momento la reina era Isabel. Y es el teatro tal como lo conocemos ahora, un recinto donde hay un escenario que está más alto que el público, la aparición de un personaje fundamental, porque uno lo tiene a Shakespeare como un autor de tragedias. Algunos dirían, algunos críticos dicen que Shakespeare es el único o el primer trágico luego de lo que fue la tragedia griega. Entre las tragedias tenemos obras conocidas por nosotros, por lo menos de mentas, como se dice, como Otelo, tenemos también Hamlet, Romeo y Julieta. Bueno, estas son obras paradigmáticas que tienen que ver con la tragedia y que terminan mal. Shakespeare escribió también comedias, como por ejemplo Sueño de una noche de verano, que yo recomiendo para entrarle a Shakespeare por el lado de la comedia, Y en la comedia crea esta situación que uno ve en las obras de teatro habituales, las que vemos hoy en los escenarios, que son los equívocos, un personaje que se cree que el que ve es otro, otro que aparece, que escucha. Bueno, todo esto, que para nosotros es tan común en el teatro, en ese momento no existía, digamos. La aparición del bufón, del personaje cómico, que va a satirizar todo lo que tiene que ver con lo serio, con la vida misma, que algunos dicen que Shakespeare lo saca de las celebraciones de carnaval de esa época, que era donde se perdían todas las, digamos, los rigores sociales, las etiquetas y demás. Y tiene también obras históricas. Macbeth ha sido clasificada igualmente como obra histórica y como tragedia también. Algunos la ponen dentro del grupo de las históricas porque realmente aparece aquí la figura del rey de Escocia, que realmente era ese el rey de Escocia, pero también se puede ubicar dentro de la tragedia. Dentro de las obras históricas está claro que no todas las atribuidas a Shakespeare son de Shakespeare. Parece que hubo más de una pluma ahí alrededor escribiendo, lo que diríamos ahora la figura del ghostwriter o el escritor fantasma. En esa época también existía el escribir a pedido. Nuestro amigo, ya lo hemos nombrado antes, Harold Bloom, que es el que hizo la lista de obras que merecen estar en el canon occidental, donde lo puso a nuestro Borges, por ejemplo, lo pone a Shakespeare arriba de todo, junto con Dante Alighieri. Así que miren si es importante. Así que acá recomendamos dos cosas. Por un lado, la obra de Pompeyo Audivert, escrita, dirigida y actuada del Centro Cultural de la Cooperación, que se llama Habitación Macbeth, y la lectura de Shakespeare. Para entrarle a Shakespeare, yo recomendaría Hamlet, por ejemplo. Recomendaría también esta obra Macbeth, que es muy interesante porque es la instigación al crimen. Es una mujer que ama, tal vez en forma enfermiza, a su marido y lo instiga a matar para tener una mejor posición dentro de lo que es la corona en este caso. Así que bueno, recomendadísima la lectura de Shakespeare, con la salvedad o con la, digamos, la dificultad que siempre entraña leer teatro. La verdad que el teatro está hecho para ser representado, esto está claro, es mucho más llevadero, mucho más lindo, digamos, ver una obra de teatro que leerla. Pero ¿saben qué? Shakespeare tiene un bonus track, que es poeta. Entonces las obras de teatro, la escritura de sus obras de teatro, no está exenta de poesía. Entonces, lo leemos al Willy y también lo vemos a Pompeyo haciendo este desarmado que hace de la obra Macbeth en la obra de teatro Operación Macbeth. Y vamos a recomendaciones de cine, si les parece, compañeros. Dale, te quería preguntar antes que empieces con las recomendaciones de cine, hablaste de una corta temporada, ¿por qué? Y en ese sentido te quería consultar si tenés una idea de cómo le estuvo yendo al teatro después de la pandemia más fuerte, de la cuarentena, y en este intento de volver poco a poco. Bueno, es dispar la pregunta que me haces, Nico, la respuesta, digamos, a esa pregunta. Por un lado, a las salas comerciales, por ejemplo, podríamos mencionar el Metropolitan Sura, estas salas, el Paseo La Plaza y demás, se están volviendo a reponer, y algunas salas alternativas también, digamos, están abriéndose. Por ejemplo, ahora se está haciendo un festival de teatro y representaciones y puestas en escena en el Espacio Callejón, en la calle Humahuaca, que es un lugar muy lindo. La verdad que muchos han subsistido con los cursos, con las ofertas online, pero muchos actores y espacios del teatro under les cuesta mucho todavía volver a poner en escena. Y corta, digo corta porque el poner una obra de teatro en escena no es solamente, bueno, van los actores y empiezan a actuar. Muchas veces requiere meses de ensayo, de preparación, de profesionales que están alrededor de la actividad teatral, sonidistas, iluminadores, bueno, la gente de mantenimiento de las salas, por ejemplo, también. Pero estamos esperanzados porque algunas salas chicas, como el Teatro del Pueblo, como el Tinglado, como el Camarín de las Musas, están volviendo a poner obras. Quiere decir que han subsistido. Hay otros tantos que todavía no han abierto. Recordemos que en este momento el foro es del 100% en las salas, es decir, con todas las medidas, con barbijo, con alcohol en gel, con toma de temperatura, pero ha aumentado el aforo, así que bueno, esto es auspicioso. Pero todavía sigue, digamos que miremos con cautela este panorama, porque si bien le va muy bien en este momento a Rottenberg, algunas salas chicas también, la verdad que la asistencia del Estado ha sido escasa en el ámbito del teatro, de los actores, y sobre todo de los otros trabajadores, porque no son solo los actores y las actrices los que viven del teatro. La gente de limpieza, digamos, y otra vez, esto no tiene que ver con el teatro, pero fui al Cine Lorca y me decían, la persona que atiende la boletería, antes éramos tres, ahora estoy yo sola, digamos. Hubo dos puestos de trabajo que cayeron en este tiempo. Así que, con cautela todavía, miremos eso, Nico. Bien. Bueno, vamos a la primera película y voy a hacer una confesión que alguna vez hizo Fernando Tevele respecto de quién mató a mi hermano. Bueno, yo voy a hablar de Yo Nena, Yo Princesa, y voy a decir, para ser honesta, que aunque esta película fuera mala, yo la estaría recomendando. Pero no es mala, es buena, es una buena película. Recordemos que es la historia de Luana, que es la primera niña que recibe su, en el mundo, ¿no?, que recibe su DNI en el año 2013 con la ley de autopercepción de género, es decir, del derecho de las personas que declaran un género autopercibido a tener un documento donde se respete esa autopercepción. Recordemos que su mamá es Gabriela Mancilla, ella escribió un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa. Hay un documental anterior a esta película que realizó Valeria Paván, que fue, Valeria Paván es la presidenta de la comunidad homosexual argentina, es psicóloga, y ella realizó un documental recogiendo los testimonios que tenían que ver con la historia de Luana, de esta niña que a los 6 años, en 2013, recibe su documento. Está dirigida por Federico Palazzo, y la descose, realmente la rompe. Ayer yo hablaba en el off con Pedro Ramírez Otero, Eleonora Wexler, realmente tiene un gran elenco la película. Es una película conmocionante, pero no tiene golpes bajos. No es una película lacrimógena, ni que apele a, digamos, al sufrimiento de esta madre en el sentido obsceno, como a veces se hace en los medios de comunicación o en el cine también. Es una cronología sobre la historia de Gabriela, encarnada por Eleonora Wexler, y qué le pasa cuando empieza a ver que ese niño, que se llama Manuel, que tiene un hermano mellizo, encarnado en la película por Valentino Vena, el hijo de Fabián Vena y Paula Morales, empieza a sentirse como niña. Entonces, Eleonora Gabriela no sabe, digamos, no es una mamá que es militante, no es una mamá que tiene demasiada información, es una mamá que a partir del clamor, podríamos decir, de su hija, empieza a buscar respuestas en lo educativo, en la psicología, en la medicina, y va recorriendo un camino no poco tortuoso para encontrar cómo cuidar a ese niño, esa niña que está reclamando su identidad como niña. Hay un elenco realmente importante en esta película, bueno, como el papá Juan Palomino, que también aparece acá con su mirada binaria, es decir, si tiene pene, es nene, digamos, no hay otra posibilidad. Se sigue bastante de cerca el diario de Gabriela, con algunas imprecisiones por ahí temporales, pero la verdad que no nos importan demasiado. Aparece también en las actuaciones Paola Barrientos, Lidia Catalano, Valentina Bassi, bueno, la verdad que un gran elenco. Se está dando en muchos cines. Encarna a el personaje de Luana Isabela, que es una actriz trans, que también le pone una cuota interesante a esta película. Está dirigida, como ya lo dije, por Federico Palazzo. Muy bien llevada la dirección de actores y actrices. Yo diría como contrapartida que con estos monstruos la verdad que es difícil no pegarla en la dirección de actores y actrices. Y hay una cuestión auspiciosa. Bueno, la película por acá se está dando en Bahía Blanca, pero los grupos de mujeres están yendo, se están juntando para ir a verla. En Buenos Aires y en el conurbano hay mucha cantidad de cines que la están dando, y yo la recomiendo enfáticamente. Siguiendo también con esta cuestión que analizamos cuando hablamos de distancia de rescate, el lugar de la maternidad frente a lo que no sabe y el deseo de cuidar. Como dije, sin golpes bajos, con muchas cuestiones conmocionantes, pero sin llegar a la cosa obscena donde a veces se cargan las tintas sobre estas cuestiones. Así que muy recomendada, Pedro, vos que estabas en duda o que querías, tenías muchas ganas de verla, por favor, anda a verla. Sí, yo, nena, dudas ninguna, solo ganas de verla tenía, porque además, como decías, Gra, a mí me sorprendió muchísimo de haber escuchado tantas veces a Gabriela Mancilla, la mamá de Luana. Me sorprendió muchísimo cuando vi el tráiler cómo captó el personaje Leonora Wexler, ¿no? Cómo lo pudo, cómo se pudo caracterizar, se mueve igual, habla igual, tienen los mismos gestos. Me parece como, yo dije, hay que ver esta película, y además, qué buena elección de actriz para hacer de Gabriela. Sí, Pedro, y sabés que yo pensaba, ¿no? Viendo la Eleonora Wexler, voy a citar de nuevo a Tevele, la otra vez decía que es la villana paradigmática y que actúa bien en esos papeles. Bueno, acá no hace el papel de una villana, como se imaginarán, pero qué actriz que merecería más espacio en el cine, realmente. No es la primera excelente actuación que veo de ella. Aun cuando uno la ve haciendo de villana en las novelas, que ahora hay pocas, digamos, la verdad que esta mujer es una excelente actriz, da para mucho más de los espacios que acá se le dan, realmente, hay que decirlo. Y vamos a otra película argentina que no puedo decir que sea un estreno, o sí, en realidad es un estreno en los cines, pero yo la vi cuando se presentó y ganó en el Festival de Cine de Mar del Plata, de comienzos de año, creo que fue en marzo, y es una película de Nicolás Prividera. Nicolás Prividera es licenciado en comunicación, licenciado en letras, es director de cine, bueno, ha hecho guiones, ha hecho producciones de películas y ha hecho 3 películas propias como director, guionista y demás. En este caso se trata de Adiós a la Memoria, es un documental que hace Nicolás, dura 95 minutos, y es a partir del hecho de que su padre, Héctor, empieza a perder la memoria. No sabemos si tiene Alzheimer o tiene alguna otra enfermedad degenerativa que le hace perder la memoria. Él rescata un montón de videos que su padre grababa en Super 8. Contemos que la historia de Nicolás es muy particular porque su mamá Marta Sierra, que era trabajadora del INTA y militante de ATE, desaparece el 30 de marzo del 76. Él cuenta esta historia en la película M del 2007, que yo la vi también, es un documental bellísimo también, y tal vez su película más famosa sea la anterior a esta, que es Tierra de los Padres. Ahí se propone Nicolás contar la historia argentina reciente a partir de las voces de los vencedores y los vencidos, esta dicotomía que aparece permanentemente en la historia argentina. Bueno, Adiós a la Memoria es una película intimista, tal vez cuenta una historia muy personal, muy familiar, muy particular, pero le sirve a Prividera para hacer reflexiones sobre lo que tiene que ver con recordar, querer recordar o no querer recordar. Él hace una generalización a partir de la enfermedad de su padre, de lo que es la memoria y de lo que es perder la memoria en la historia, ¿no es cierto? Así que les recomiendo mucho que vean esta película. Se estrenó ayer en la Sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral General San Martín, ahí en la calle Corrientes, así que si quieren pueden ir a ver esta película Lugones y después cruzarse y ver Habitación Macbeth en el Centro Cultural de la Cooperación. Y se estrena el 11 de noviembre en el Malva. Si no la vieron en el Festival de Cine de Mar del Plata, por favor vayan a verla, es de una belleza, de una sutileza impresionante, y ustedes saben que a mí me gusta mucho recomendar cine argentino. Bueno, vamos a la siguiente recomendación, que también es un documental que yo vi en Netflix hace bastante tiempo, que está traducido como Vidas Separadas, así que si lo buscan en Netflix lo van a encontrar como Vidas Separadas, pero en realidad se llama Three Identical Strangers, o sea, tres extraños idénticos sería, bueno, o extranjeros, pero acá sería extraños. Y es muy conmocionante este documental, que es de Tim Ward, que es un realizador inglés, si bien la película transcurre en Estados Unidos. Repito, es un documental. Bueno, la acción comienza cuando un joven, no voy a decir mucho de esta película, cuando un joven va a la universidad, empieza sus primeros días en la universidad, y todo el mundo lo saluda llamándolo por otro nombre. Ah, ¿cómo estás? Qué suerte que viniste, fulano, bla, bla, bla. Y no lo confunde. Bueno, voy a decir esta parte y nada más. Se va a ir descubriendo, así como en capas está hecho el relato, que él tiene dos hermanos, trillizos, que fueron separados al nacer. Son gemelos, son idénticos, pero son tres. Y bueno, estos tres se van a reencontrar, esto va a dar pie a una gran repercusión mediática, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pero no es toda la verdad esta. Realmente excelente este documental, está en Netflix y fue filmado en el año 2018 por Tim Wardle. Así que véanlo, realmente se los recomiendo enfáticamente, como digo yo, con estas cosas. Es llamativo además, y, ya cuando te encontrás con las imágenes de ese documental, llama la atención. Yo había querido verlo y lo que necesitaba, creo que el empujoncito que necesitaba era que vos lo recomiendes, así que te agradezco muchísimo también, por supuesto. Bueno, sí, a mí también me costó. Vos sabés que a mí me lo recomendaron y realmente a priori me pareció atractivo. Después cuando lo empecé a ver, porque convengamos que los documentales todo tiene que ver con cómo estén narrados, y acá realmente la narración es excelente. El rescate de imágenes de la época, porque si bien esto se hace partiendo del presente, desde el presente 2018, que es cuando uno de los hermanos habla y empieza la narración, las imágenes son de época, es decir, han guardado todos estos registros de las apariciones mediáticas, las apariciones en la prensa escrita, los encuentros familiares de ellos y demás, en forma, la verdad, el trabajo que hace Ward es impresionante, así que vale la pena verlo y realmente está contado como un thriller, hay que decirlo, ¿no? Así que bueno, en buena hora que tengamos algo bueno para ver. Y no sé si tenemos tiempo para una recomendación más o hablo de festivales, porque tenemos dos. A toda velocidad, si te parece, Gra, podemos meter algo más. Bueno, entonces voy a hablar de los festivales porque realmente vale la pena. Esto no es un deseo, un ruego, como yo digo siempre, sino que es una orden. Tienen hasta el 7 de noviembre para ver las emisiones que quedan del Festival Asterisco. Ya dijimos el otro día, vayan a la página, están los lugares presenciales para las emisiones de películas, documentales y demás, y están también los lugares donde se puede no bajar, sino mirar en tiempo real lo que hay, ¿no es cierto? Así que, por favor, tienen tiempo hasta el 7, hasta el domingo. No dejen de ver, recordemos que el Festival Asterisco es el festival de cine LGBTQ y más. En este año la selección está a cargo de Agustina Carri y Fernando Martín Peña, y se agrandó en forma impresionante. Y la última recomendación festivalera pasa por el Festival Internacional de Cine Africano, Espejos y Espejismos, que se está desarrollando del 1 al 10 de noviembre por la plataforma Octubre TV. Ustedes entran a la plataforma, se hacen un usuario y pueden mirar, disfrutar realmente de este festival que viene bárbaro. Realmente tiene proyecciones de países africanos y también de otros países sobre África. Cortos, documentales, películas de ficción. Tal vez está sacado, yo creo que alguna vez lo dije, en África está el segundo país productor de películas, en Nigeria. El primer productor mundial de películas, a pesar de que uno tenga en la cabeza que es Estados Unidos y Hollywood, no, es la India. Y el segundo es Nigeria. Ahora, ¿qué pasa? Tanto en la producción hindú como en la producción nigeriana hay un tema que es la abundancia de películas que a veces no condice con la calidad. Digamos que la producción de cine nigeriano es pobre, digamos. Las producciones son de asuntos que a veces podrían ser parecidos a nuestras novelas clase B o a las novelas mexicanas de una época, ¿no es cierto? Así que, si bien uno tiene respeto por lo que hace Nigeria, la abundancia no siempre está de la mano con la calidad. Pero en este caso no está Nigeria solamente. Está Senegal, Congo, Argelia, Egipto, Sudáfrica, Ruanda, Kenia, Ghana y otros países de África. Así que hay para elegir, hay algunas películas que realmente van a poder encontrar en la plataforma la guía sobre de qué van las películas. Yo estuve mirando algunas documentales y de ficción que tienen que ver con la vida de las mujeres en África, en estados musulmanes y no, digamos. Así que recomendadísimo el Festival Internacional de Cine Africano, Espejos y Espejismos, en la plataforma Octubre TV, y recuerdo, tienen desde el primero hasta el 10 de noviembre, así que nos quedan varios días. Y con esto la dejamos, chicos, si les parece. Buenísimo, Gra. Excelente. Genial. Te mandamos un abrazo muy grande, como siempre, y nos encontramos el viernes que viene, ¿te parece? Esperá, Gra. Así será, compañeros. Sí. Cuando llamamos al interior, nos gusta, viste, hacer este ejercicio de Ferte Vele, creo que fue el que comenzó a hacerlo, de qué estás mirando en este momento desde la ventana de donde estás allí. Mira, estoy mirando un campito que tengo al fondo de mi casa y en el fondo las sierras que adornan el paisaje de la República Libre de Saldungaray en este momento, en un día soleado y con vientito, poquito vientito, diríamos los de acá o los del sur de la Patagonia, para un día de viento fresco, pero poco. Así que, bueno, y tengo el mate al lado para acompañar el paisaje. Qué lindo, a seguir disfrutando entonces, abrazos. Abrazos, compañeros, buen fin de semana. Graciela Carballo, en su columna de recomendaciones y sugerencias, ha pasado por Hasta que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, hoy empieza el Encuentro Nacional Latinoamericano de Salud, la ECRIMPO. Es el encuentro número 31, se realiza cada año y este año toca 5, 6 y 7 de noviembre. Bueno, como decíamos, desde hace más de 31 años se hace este encuentro en varias provincias y queremos charlar con Marcela Bobato. Ella es fundadora del Movimiento Mundial de la Salud de los Pueblos. Bienvenida, Marcela. Pedro Ramírez Otero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Acá estamos emocionados y felices también por el comienzo de este nuevo encuentro. Qué bueno, Marcela. Bueno, estamos, como decíamos, vos estás en Misiones ahora, ¿es así? Sí, sí, yo soy de Misiones, vivo en El Prado, en Misiones. Bien, bien, buenísimo. En bueno. En realidad yo soy fundadora del Movimiento Nacional La ECRIMPO, soy parte del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos, formamos parte, pero fundadora soy del movimiento Like Crimpo, que hoy cumple 31 años. ¿Querés contarnos, la idea era arrancar por ahí, querés contarnos de qué se trata este movimiento, cómo surgió, por qué? Sí, mira, este movimiento surge en el año 90, ahí en ese momento un grupo de religiosas vinculadas a la Iglesia Católica que trabajábamos en el campo, en la ciudad, pero en barrios suburbanos, empezamos a ver qué es lo que estaba pasando con la salud de las personas, de las comunidades con las que trabajábamos, y bueno, y hicimos un primer encuentro analizando esa realidad, y ahí nos dimos cuenta que por un lado el sistema de salud no estaba respondiendo a sus necesidades, pero por otro lado descubrimos también, vimos que en todas las comunidades había estrategias que las personas tenían, los pueblos tienen, para mejorar su salud, o para curarse de las enfermedades. Entonces decidimos profundizar esas estrategias. A partir de ese primer encuentro, entonces, una de las estrategias primeras, y bueno, que desde que los seres humanos estamos en la Tierra también, son la utilización de las plantas para la salud, plantas medicinales, que nosotros llamamos ahora plantas para la salud. Entonces empezamos a profundizar eso, y después, año tras año, fuimos incorporando otras técnicas, por ejemplo, también la alimentación, qué tipo de alimentación es necesario para mantener una vida sana, después se fueron incorporando masajes, después que era importante los ejercicios, la música, bueno, a lo largo de estos 31 años, en donde todos los años nos encontramos en un encuentro primero de la región del NEA y después en un encuentro nacional que se transformó en latinoamericano, todos los años nos encontramos a compartir esas diferentes estrategias para poder mantenernos sanos o curarnos de las enfermedades. Es interesante. Hoy cumplimos, ¿sí? Sí, no, una cosita que tiene que ver con esto, es interesante pensar, ¿no?, cómo hace 31 años vienen compartiendo saberes de diferentes tipos, y imagino que con el tiempo, con el crecimiento de los modelos extractivistas en nuestro país, en Latinoamérica también, por supuesto, y de las complicaciones que trae también el modelo agroindustrial, deben haber tenido que reformular algunas cosas, que repensar algunas cosas, ¿no? Digo, ¿cómo fue transformando los encuentros todo esto que viene creciendo en nuestro país de la mano de los estados? Sí, por un lado, esos mismos objetivos que planteamos en ese momento siguen vigentes aún hoy. Ese análisis de la realidad de ese momento, sí, cambió muchísimo, pero cambió con el neoliberalismo, este modelo tan extractivo que tenemos este último tiempo, cambió y empeoró las condiciones de vida de las personas, lamentablemente. Claro, nosotros fuimos haciendo durante estos años todo un crecimiento del movimiento, porque también, además de compartir esas prácticas, cada año, vinculados a lo que estaba pasando a nivel mundial en relación a la salud, pero desde una mirada integral, tocábamos ese tema particularmente, ¿no? Entonces, todo eso nos hizo ir desarrollando toda una reflexión, pero como desde el comienzo nos paramos desde esta concepción integral de la salud desde la salud, de la salud desde la salud de los ecosistemas, no solo la salud humana, sino esa relación que tenemos con la naturaleza, con los animales, con los ríos, con las plantas, con los otros seres humanos, por supuesto. Entonces hizo que fuéramos profundizando eso. No tuvimos que cambiar porque ya nos paramos de una manera diferente. Y, por ejemplo, en este recorrido, en esta concepción, nos hizo sí un gran cambio cuando se incorporaron los pueblos originarios y nos hicieron entender este concepto de que somos, que no es un concepto, bueno, nosotros porque nuestra racionalidad lo pide así, ¿no? Pero de que somos naturaleza, ellos viven con eso adentro, ¿no? No es que el río es una parte y yo lo puedo defender o destruir como quiera, total no me afecta, no. Nosotros también somos ríos, somos montes, somos agua. Eso cambió muchísimo nuestra forma de ser y estar, y seguimos construyendo a partir de ese gran aprendizaje en el movimiento. Y bueno, y estos últimos años también profundizando todo lo que significa el buen vivir. El buen vivir de nuestros pueblos en América Latina, con los diferentes nombres que tiene cada pueblo sobre eso, pero que nosotros también, al construir con otros movimientos latinoamericanos, pensamos que una propuesta alternativa al capitalismo depredador que estamos sufriendo. Entonces, bueno, esa también es una línea política dentro del movimiento, y estas prácticas vienen a colaborar en lo cotidiano de cómo podemos llevar adelante este buen vivir. Marcela, te habla Nico Rosales de este lado, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Bien, te quería consultar respecto, digamos, a tu formación. Entiendo que sos trabajadora de la salud pública, en atención primaria, y en este sentido, ¿cómo es el panorama en la Argentina en general en relación a la incorporación de esta, puede ser hasta incluso medicina alternativa en esto que venís desarrollando? Y bueno, nosotros en el movimiento, en algunos lugares del país, podemos articular y nacimos tratando de articular, sobre todo con atención primaria, y por ejemplo con los médicos generalistas, que son básicamente los que en salud pública están trabajando en atención primaria de la salud. Y bueno, muchas de las cosas que proponemos en el LAICRIMPO se articulan muy bien con esa concepción. Lo que pasa que el sistema, tenemos que ser también claros que nuestro sistema está imbuido de este neoliberalismo, está muy centralizado en la industria farmacéutica, en la aparatología, y muy centralizado en lo que son los hospitales. Entonces, si bien nosotros consideramos que esta propuesta del LAICRIMPO podría ayudar a desarrollar todo lo que es la atención primaria desde ese concepto de Almata del 78, pero bueno, en algunos lugares trabajamos juntos y en algunos está difícil nuestro sistema de salud, eso hay que decirlo. Pero también hay muchas cosas alentadoras, porque, por ejemplo, la Federación de Médicos Generalistas, que también apoya nuestro encuentro, están trabajando en esta misma dirección. Y hay algunas facultades también de medicina, porque, bueno, eso también es muy importante, que las facultades puedan mirar, tener otra visión de lo que está pasando y qué otras cosas ofrecer. Entonces, por ejemplo, la Facultad de Medicina de Mar del Plata, de Rosario, tienen esta otra mirada integral. Si bien es difícil porque el sistema es tremendo y se cuela por todos lados, pero bueno, hay muchas cosas esperanzadoras. Y en relación a esto, también algo que es muy importante, que este año la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, fija algunos lineamientos para el sistema sanitario a nivel de Latinoamérica, fijó como una línea de trabajo en su política el concepto de una sola salud. O sea, hasta el momento, desde la OPS, se venía trabajando básicamente la salud de las personas. Desde este año se empieza a trabajar este concepto de una sola salud. ¿Cuál es una sola salud? Entonces decimos de la madre tierra, o sea, la salud del planeta, del agua, del monte, esto de lo que estábamos hablando antes. Entonces yo creo que esa política de la OPS va a ayudar mucho a implementar en diferentes lugares del país de Latinoamérica esta visión. Eso es muy alentador. Y la semana que viene hay un gran encuentro que se llama Comunidades Empoderadas, donde la OPS presenta esta propuesta. Estamos hablando con Marcela Bobato, ella es fundadora del encuentro del movimiento LAICRIMPO, y estamos hablando a propósito del Encuentro Nacional Latinoamericano de Salud LAICRIMPO, que comienza hoy y será también el 6 y 7 de noviembre. Marcela, queremos preguntarte ¿Cómo será el encuentro este año? ¿Con qué nos podemos encontrar? ¿Cómo podemos participar ahí de forma virtual y presencial? ¿No es así? Sí, este año es otra particularidad diferente. El año pasado fue solo virtual, los otros 29 años fueron presenciales, y este año es una parte virtual y una parte presencial. Esta tarde, hoy viernes, tenemos el acto inaugural, la ceremonia y un panel central a partir de las 6 de la tarde, virtual. Hoy es virtual. Mañana sábado se realiza en forma presencial en 20 lugares diferentes del país, en 14 provincias argentinas y en 20 lugares nos vamos a encontrar simultáneamente para compartir este encuentro anual. Y mañana se van a estar desarrollando más de 80 talleres en todo el país. Así que la verdad que este fue un gran acontecimiento este año, porque, bueno, si bien no nos podemos encontrar todos en un mismo lugar, pero sí cada provincia, cada lugar desarrolló su estrategia y la presencialidad en ese lugar. Y mañana a las 13 vamos a tener un encuentro virtual de todas las presencialidades que estamos en este momento trabajando. Para terminar el domingo a las 10 de la mañana con un encuentro virtual que es la parte cultural, el momento del fogón, que lo vamos a hacer el domingo a las 10 de la mañana, y también el anuncio de la sede para el año que viene. Así que bueno, la verdad que este año estamos muy emocionados, muy contentos por todo lo que este movimiento se fue extendiendo en las diferentes provincias argentinas. Bueno, y también hay gente, personas de otros países que también participan a nivel virtual, y incluso brindando talleres, ¿no? Excelente, excelente. Marcela, te pregunto cómo, si queremos participar, si la gente que está escuchando quiere participar, puede anotarse de alguna manera, ¿dónde puede buscar? Pueden participar lo que es virtual por YouTube o por Facebook, buscando Lightrimpo Salud. Excelente. En el YouTube Lightrimpo Salud y en el Facebook lo mismo. Ahí lo vamos a estar transmitiendo, porque anoche cerramos ya la inscripción para poder recibir los links, pero tranquilamente pueden unirse al YouTube o al Facebook. Buenísimo. Bueno, excelente. Marcela, te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, ojalá comience muy bien y sea un éxito el encuentro. Seguiremos atentos, atentas cada año entonces también. Y fuerte, fuerte abrazo desde aquí, desde La Retaguardia y Radio Sur también, quienes hacemos este programa. Bueno, muchísimas gracias por permitirme contar y compartir todo esto. Y bueno, un abrazo y ojalá a lo mejor nos encontremos en un Lightrimpo. Abrazo grande. Ella fue Marcela Bobato, fundadora del movimiento Lightrimpo, trabajadora de salud pública en atención primaria. El encuentro nacional latinoamericano de salud Lightrimpo es hoy, a partir de hoy, 6 y 7 de noviembre, es el encuentro número 31, y como decía, pueden participar por el canal de YouTube de Lightrimpo y por el Facebook, que estarán transmitiendo todo durante estos 3 días. Vamos a un tema, Nico, ¿te parece? Me parece muy bien. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Último bloquecito de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa que hacemos de manera conjunta con Radio Sur y Radio La Retaguardia. Respecto a la consigna, nos han llegado algunas respuestas. ¿Qué frase de político o política recordás? Yo tengo una frase una frase yankee, pero por lo menos elegí la famosa frase de Luther King, que comienza con I have a dream, ¿no? Que la completo de manera en español, digamos, tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarla. Era parte de un discurso que dio en Estados Unidos y tiene que ver con los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Y siguiendo en línea con el porqué de la consigna, ¿no? A mí me resuena mucho en la cabeza el momento en el que Chávez dice, después de que había estado Bush ahí, en ese mismo lugar, dice, acá huele a azufre. Bueno, eso también me quedó muy, muy marcado. Tenemos algunas respuestas por acá, Nico. Nos dice Camila, Néstor Kirchner, vengo a proponerles un sueño, un clásico también, una frase muy recordada. ¿Tenés por ahí alguna respuesta más, Nico? Ahí estoy buscando, nos han llegado algunas otras respuestas. Había un listadito de frases célebres que no lo estoy encontrando. Si lo podés encontrar. Tengo por acá las frases que más recuerdo y duelen. Son, síganme que no los voy a defraudar, dice del apellido Capicúa, y nadie hace la plata trabajando, del sindicalista Luis Barrio Nuevo, confesión aparte, dice, abrazos, muy buen programa, felicitaciones, dice Irene. Nos llega un mensaje de Fer que dice, con la democracia se come, se cura y se educa. Esa de la consigna. Sí. ¿Tenemos alguna más? ¿Tenemos alguno más o no tenemos más? Me parece que no. Agrego otra. De Valde, quien depositó dólares, da dólares, ¿no? Le devolverán dólares. Oh, hace tremendo. Una crisis, ¿no? Tremendo, tremendo. La verdad que sí. Te tiro, nos llega una. Esto es ya demasiado, ¿no? Nos llega una respuesta a la consigna de parte de Pedro, que no nos llega formato escrito, sino formato sticker. Ya esto del WhatsApp se desvirtuó absolutamente. Una foto de Cobos que dice, mi voto es no positivo. Recordamos en aquel momento tan, tan tremendo, ¿no? Donde se rompía todo. Pero bueno, nada, entre tantas. Y no nos olvidemos que Cobo fue vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Increíble, increíble. Bueno, eso fue todo por hoy porque estamos tocando el último minuto de este programa y nos vamos, Nico, si te parece, con una canción elegida por nuestro operador técnico. Dale, me parece bárbaro. Nos encontramos el lunes, entonces, con más Hasta que vuelvan los abrazos. Abrazos, buen viernes. Face to face.